Del mediodía en la provincia de San Juan y de hacer yoga, de hablar de todo esto que nos hace tan bien y es como una firme invitación al cambio, a hacernos cargo. Vamos que en el próximo bloque vamos a hablar de todo lo que trae este cambio de mañana, el cambio de estación. El inicio del invierno. A ver cómo nos influye a nosotros, ya que estamos hablando de hacernos cargo. Y además porque vamos a entrar en una semana que incluye al 24 de junio, que por lo que estaba viendo, el 24 también va a ser un día movilizador y vamos por otro día más, ¿eh? Tenemos mucho por hacer y depende de nosotros el de poner manos a la obra. Pero bueno, hay algo que quiero hacer ya, en este instante, y es, tengo el placer de estar en contacto con alguien que ya arrancó esta semana con su programa. Se llama Punto de Encuentro. Es Marisa López y está en Telesol haciendo este hermoso programa, un magazine, ¿verdad? Marisa, bienvenida a Seres de Luz, gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y poder compartir a través de esta radio amiga y querida este espacio que tiene que ver, bueno, con hablar de nuestro punto de encuentro, terminando la primer semanita en el día de ayer con muchas satisfacciones, muchas alegrías, muchos mimos, cariños, saludos, el reconocimiento de los colegas que en lo personal me parece realmente muy importante porque son muchos años con colegas que trabajamos desde hace realmente muchos años, algunos más de 20, colegas nuevos, colegas con los que hemos compartido empresas, televisión o radio, y bueno, me da mucho placer después de un tiempo en el que no estaba haciendo televisión, volver a mi casa, porque Canal 5 siento que es mi casa, con muchos de los compañeros con los que trabajé en el noticiero en la última etapa de televisión, así que y con autoridades muy receptivas a propuestas, inquietudes y a ganas de hacer cosas, así que es un placer, la verdad, estar ahí todos los días de 11 a 3 en vivo. Sí, es una revista, es un magazine, interés general, deporte, salud, nutrición, cocina, moda, ciencia, tecnología, adelantos, bueno, un poco de todo para que quien esté en su casa o en el trabajo pueda sentirse reflejado en lo que le gustaría conocer o ver o aprender, saber o nutrirse de distintos temas de interés, que tendrá que ver con la tecnología, pero también con las emociones, con la bioneuroemoción, por ejemplo, un tema del que se habla afortunadamente mucho en los últimos tiempos, pero no todos sabemos todo lo que esto significa, que es un concepto realmente muy amplio y muy interesante. Yoga, espiritualidad, bueno, de todo un poco para llegar a todos los hogares de la provincia. Me encantó y quiero alentarte, felicitarte primero y darte la bienvenida a la pantalla, porque la verdad es que Marisa López es una carita conocida y es real, muy, muy de San Juan en la pantalla nuestra, ¿verdad? Entonces se extrañaba. Y bueno, y que vuelvas a Canal 5, vos decís a Telesol, mi casa, me encantó. Sí, mi casa. Porque es una familia en la que incluimos estos temas, donde podemos hablar tranquilamente, donde se pueden dejar mensajes, y por lo que veo, Punto de Encuentro, es ese, acompañar y poner un granito de arena a la gente a que se sienta mejor, ¿verdad? Sí, ese es el objetivo principal y el que en lo personal a mí me ha movilizado siempre desde que yo empecé a hacer televisión, empecé a hacer el noticiero en el 8, sí, cuando yo tenía 19 años. Wow. Imagínate. Cuánto esa es la única edad que yo digo, cuando tenía 19, no vamos a sacar más cuentas. No decimos más la edad después. Muchos años, sí. Y entonces imagínate que siempre mi trabajo ha intentado ser un nexo, un vínculo, un medio, digamos, entre muchas veces problemas, inquietudes, satisfacciones de la gente y que todo eso llegue al otro lado, es decir, a través de la respuesta de las autoridades o a través del reconocimiento del público sanjuanino, pero siempre siendo un nexo, un canal de comunicación, un vehículo, digamos, y me parece que esa debería ser siempre la función del comunicador, siempre, más allá de opiniones, de juicios, de a mí me parece, o yo opino, creo, estoy de acuerdo o no. Me parece que nos hace bien y nos hace falta es apoyarnos los unos a los otros, juzgar menos, escuchar más, comprender más. Me parece que estamos en una época en el que la falta de comprensión y de tolerancia y de amor y afecto por el otro, así desinteresado, nos está trayendo algunas complicaciones en el vínculo diario, cotidiano, en la casa, en el hogar, entre esposos, entre hijos, entre compañeros de colegio. Y me parece muy importante que cualquier medio de comunicación, radio o televisión, pueda acercarse a la gente a través de la mejor intención de que todos seamos cada día un poco mejor, vivamos un poco mejor, y bueno, nos mantengamos actualizados, porque la verdad que a mí toda la vida me ha movilizado la noticia, la información, ¿no? Entonces yo todo el tiempo, todo lo que tenga que ver con mi tarea, siempre llego a la comunicación, a la noticia, a la información. O sea, entonces me parece, y como hay tanto información que tenga que ver con ser mejores y con conocernos más y con comprendernos más, me parece básico difundirlo y bueno, estar en el mismo camino y comprender a quienes tengan interés en conocer un poco más de todos los temas y de unirnos en este proceso, ¿no? Así que me parece genial, bueno, ahora después de, yo digo, de algunos inviernos en mi vida últimamente, que en realidad, para explicarlo. En realidad, los inviernos o el nombre que le queramos poner, todos son aprendizajes, ¿verdad? Son todos momentos importantes que debían ser así, sea lo que sea, todos lo tenemos. Es verdad, lo que pasa es que a veces en el medio del invierno, este que yo digo, de alguna manera, metafóricamente, uno siente que hace mucho frío en el proceso. Entonces después, cuando pasó, dice, bueno, pero era una estación del año en el que había que pasar ese frío. Y aprendimos que, bueno, no sé, por decirlo de alguna manera, que había que abrigarse más o que había que algo así. Y sí, son aprendizajes, a veces nos cuestan más que otros, a veces cuesta más comprender unos que otros, pero bueno, todos son enseñanzas, absolutamente. Digamos que no es todo estrictamente bueno o malo, sino aprendizaje constante para enseñarnos cada situación algo, ¿no? Así es así, totalmente. De verdad, alentarte, Marisa querida, a que puedas continuar con este programa. Ha sido un inicio hermoso por lo que me han comentado. Yo por ahí a esa hora estoy trabajando, pero me han comentado, y lo más bonito de todo, más allá de que ese programa que es nuestro va a acompañar a la mujer, al hombre, a la familia, quien esté a esa hora sintonizando Telesol, es que se va a incluir, me dijo este pajarito, temas que nos gustan a ambas. Entonces está, que hacen... Es una linda pajarita, es verdad. Una amiga pajarita. Una amiga en común, sí. Un solcito. De verdad que sí. Así que alentarte que incluyas y, bueno, ponernos a disposición lo que necesites difundir. Aquí estamos en POP, en Seres de Luz, en la semana también, y que cuentes con nuestro apoyo para lo que necesites, ¿sí? Bueno, igualmente. Todos nos nutrimos de lo que podemos ofrecer los demás. Así que igualmente, de mil amores, estaremos en contacto permanente para todos estos temas que tienen que ver precisamente con esta luz interior que a veces no sabemos apreciar, reconocer y ofrecer a los demás. Que nos olvidamos. Nos olvidamos que somos luz. Y que hay mucha gente que, bueno, que le gusta y que está interesada en saber un poco más de este tema. Entonces me parece un lindo vínculo el conocimiento de mucha gente que que como ustedes saben mucho más que en lo personal que yo de este tema, y bueno, me parece que hacerlo, que compartirlo con los demás es muy, muy lindo, muy importante, necesario en esta época. Es necesario, vos dijiste, y nos vamos nutriendo mutuamente de la gente que va caminando pasitos adelante, de cada persona, y de eso se trata. A mí me toca desde este punto y agradezco el poder hacerlo, y te va a pasar a vos, ya que estás ahí en el canal, de otra manera, porque lo vas a hacer también a través de las imágenes, el nutrirte de otro modo, y vas a ver que nos llena mucho. Nosotros como difusores, vos decís, saben mucho más. En realidad nos nutrimos y seguimos caminando y contagiando, porque hay que hablar, ese es el aliento que me interesa dejarte, es hablar de cosas buenas. La gente está ávida de buenas noticias, está ávida de, más allá de que, es cierto, vos en tu programa vas a incluir quizás la información, pero siempre sí, tener sí. En cuenta que hay buenas noticias, y eso es lo que por allí el común de la gente o el común de nuestros colegas se olvida de dar, que hay buenas noticias, y me encanta darlas. Sí, sí, es verdad. Totalmente verdad. Lo que pasa es que lamentablemente también hay tanta información de la otra, que no sí. Quiero decir, sí, sí, sí. Pero hay tanta información constantemente. En realidad me parece que lo que tenemos que hacer, que reiterar, es que me parece que todas esas noticias y esa información que llega, que no es buena, es consecuencia de falta de amor y de comprensión y de entendimiento entre nosotros. Hablamos sí. de violencia de género, de bullying, de una serie de cosas muy desagradables que no podemos dejar de decirles porque forman parte de esta realidad, pero nos pongamos de pie de alguna vez y seamos responsables del cambio. Exacto. Desde cada uno en lo cotidiano, en el otro, en el trato al otro, con un buen trato de uno al otro, en el generar en el otro esa misma conducta para los demás. Me parece que tenemos que hacernos cargo, como vos decías al principio, para empezar a transitar ese camino. Tiene que ver con buenos sentimientos, buenas acciones, por ofrecer lo mejor de cada uno, más allá de las diferencias o no que pueda uno tener con el otro, más allá de estar de acuerdo o no, de quererlo más o menos. Uh-huh. Basta de tanto egoísmo, de tanto uh-huh. juzgar, de tanto discriminar y criticar y este sí o este no por tal cosa. O sea, está bien, estaremos siempre más cerca o más lejos de determinadas personas, pero juzgando menos creo que habla mejor de nosotros, ¿no? Sí. Cuando Juan juzga a Pedro, habla más de Juan que de Pedro, ¿y es verdad? Es así, es, me sacaste la palabra de la boca, eso iba a decir, es tan real eso. Pero sí. Por eso es importante verse uno. El silencio es de sabios, ¿verdad? Muy bonito, Mari. Muy bonito lo que acabas de decir. De 11 a 13 por Telesol, no se lo pueden perder. No se lo de pueden. De 11 a 13, además, que estos días tenemos el móvil en vivo desde Chile con toda la Copa América. Que están allí nuestros compañeros con un gran esfuerzo del canal también para llevar todas las alternativas con toda la información del Mundial de Hockey. Y hoy también el canal estuvo en directo desde Francia con el desempeño de nuestros queridos jugadores, con un deporte que, bueno, no tiene la trascendencia nacional e internacional que quisiéramos, con este hockey que es pasión aquí, y bueno, con un canal amigo y querido a todos quienes sean posible que estemos ahí, así que estamos con un hermoso equipo de trabajo, con Oscar Rodríguez, con Ale Virués, que es una linda morocha también, que está recorriendo las calles de San Juan, con Maxi Castro en deportes, bueno, y todo el con Andrés Encina, Juan Carlos Castano en la producción general, Dani Guzmán en la dirección y bueno, Guillermo Rojas al frente del canal, monitoreando para que todo salga perfectamente en este canal que es tan sanjuanino, pura cepa, es así. Que refleja lo mejor de nosotros y esa es la idea, ¿no? Tal cual, es una realidad lo que acabas de decir, así es que bueno, felicitarte nuevamente. Muchas gracias. Y que la gente ni lo dude, a las 11 de la mañana encienda el canal Telesol y pueda encontrarse con Punto de Encuentro y esa cara que se extrañaba en la pantalla de San Juan. Bueno, muchas gracias. La puerta de este punto de encuentro está abierta para ustedes, para todos, para la gente de San Juan, particularmente para vos, para los compañeros ahí de la radio, lo que necesiten. Y bueno, estamos bien cerca para aprender los unos de los otros todos los días. Tal cual, así es. Un beso grande y un abrazo de luz. Muchas gracias, igualmente. Bendiciones gracias. Para todos. Que pasen un lindo día del Padre todos los papás bien, mañana. Gracias. Todos los papás en la tierra y en el cielo, feliz día para todos. Gracias, feliz día para los papás de la familia también. Sí, a embanderar todas las casas hoy, lo decíamos ayer en el programa, que sí, es el Día de la Bandera, de la Enseña Patria. Nos sintamos orgullosos de San Juan, de la Argentina, y llenemos balcones, casas, puertas y ventanas de la bandera nacional. Muy bien, así sea, así sea. Un placer y bendiciones. Igualmente, Silvia. Hasta gracias. Luego. Silvia Alejandra, un beso gracias, grande. Gracias, gracias. Ahí estábamos con Marisa López, la querida Marisa López. Es tan real esto, el hecho de aceptar y querer a la gente que nos acompañó siempre en la pantalla. Qué bueno que Marisa López